buenas noches, amigos de La Covacha. Mi nombre es Valentín García. Estamos arrancando este miércoles de Ñoño Noticias, aquí donde vamos a hablar acerca de, pues, chismes, lanzamientos, anuncios y, pues, así varias tonterías, incluso algunos rumores que ya se están dando en Estados Unidos acerca de la nueva serie de Hawkeye y varias cosillas por ahí. Y si mal no estoy, Panini acaba de dar un anuncio que vamos a también a comentar. Pero bueno, mi nombre, ya lo dice Valentín García, esta noche me acompañan en la distancia Isaac de la Rocha, Bernardo Arteaga, y otra pantalla que aún está cargando. Ah, Jorge González. Isaac desde las penumbras. Isaac desde las penumbras. Según yo sí me veo. Porque a mí no me ha cargado su imagen. Ahora sí lo veo. Estás muy iluminado, ¿verdad, Isaac? Ok, bueno. Estamos arrancando esta noche. Ya tenemos el primer comentario por acá de Diego Martínez, que esta noche no nos pudo acompañar aquí, pero dice que estará con nosotros sin duda el próximo viernes de Mandalorian, o más bien con Jorge, porque los otros dos no se encuentran por acá. Pero quien sí va a estar el viernes también por acá hablando de Mandalorian es Elizabeth Ugal. Pero igual de que ya se encuentra acá con nosotros. Tenemos allá mensajitos por acá de un tal Bart en Twitch y de Ángel García. Saludos a todos. Bueno, estamos arrancando, apenas vamos a comenzar la plática. Estamos con una noticia de esas que son tristes, pero pues vienen todas las semanas. Vamos a traernos para acá la sección esa del muertito de la semana, que era tan, bueno, no era famosa, pero a mí me hacía un poquito de gracia. los viernes de los cómics de la semana. Hilarante. Que era ese es humor negro que no le gusta mucho a la gente, pero bueno, lo que pasa es que el pasado domingo, de hecho acá en México era así pasadita la medianoche apenas, falleció el actor y atleta británico David Prowse. Tenía 85 años y bueno, pues él a lo mejor no saben bien, todo mundo lo ubica principalmente por haber sido el cuerpo de Darth Vader, básicamente, porque resulta que el Darth Vader que vimos en la Guerra de las Galaxias, en la original, pues básicamente eran cuatro personas. Estaba James Earl Jones, que es el que hace la voz, que de hecho ese es uno de los temas por ahí que tenía el buen Prowse con George Lucas, que pues, no le gustaba la voz de Prowse, y le pusieron a James Earl Jones, que yo creo que es uno de los mejores aciertos en la historia de la cinematografía mundial. También estaba Sebastian Shaw, que es el que era el de la... El que vemos al final en el Retorno Jedi, y ahorita se me fue el otro nombre, pero los otros tres ahorita no son muy importantes. El nombre de la hora es Prowse, que pues él fue acusado de filtrar a la prensa que su personaje moría en el Retorno del Jedi, entonces eso, aunque él después dijo que esto era falso, pues como que sí había ahí ciertos problemillas con Lucas y con todo el mundo, entonces creo que incluso, bueno, ya no lo terminé de revisar, no sé si ustedes vieron. Creo que no hubo un comunicado, no hubo un pésame por parte de Disney ni de las cuentas de Star Wars a David Prowse, o al menos no al nivel del que tuvimos con Carrie Fisher. No de ese nivel, pero sí hubo, pero sí fue un poco tarde, salió casi 10, 12 horas después. No diría que escueto, pero sí bastante más sobrio o más sencillo que con Carrie Fisher, obviamente. Sí, no, sí, como que realmente no era como un patito feo dentro de la historia de Star Wars, y pues, la neta que sí se ve un poco elegante, la verdad, los de Disney. Digo, a lo mejor no dijeron que era graciosa su muerte, como al parecer lo dije yo ahorita hace ratito, sin darme cuenta de la babosada que estaba diciendo. No es que sea graciosa su muerte, simplemente pues falleció el buen David Prowse, que como decía, no, a él no le gustaba tanto tampoco que lo relacionaran con Darth Vader, aunque definitivamente es como su personaje más popular a nivel mundial. A él era también el personaje, bueno, ¿cómo se diría? La cara de la Cruz Verde de Inglaterra. Él era el Green Cross Man, algo así se llama la cosa. Y pues, él salía, él hacía toda la publicidad de la Cruz Verde allá en Inglaterra. Se tomaba fotos con los chavitos, lo querían mucho, y él era de lo que él estaba más orgulloso. Y pues, mínimo recordar también lo que a él le gustaba más, aparte del Darth Vader, que aquí a lo mejor en la ñoñosfera será con lo que lo más lo recordaremos, pero pues de todas maneras, menciona a sus otras chambas. Sobre todo fuera de Inglaterra, pues sí está como complicado ser fan de esa cosa tan específica de allá. También él también tuvo un papel muy pequeño, pero aparece en La Naranja Mecánica. Sí, y en esa escena, bueno, que es que no hay escenas bonitas de La Naranja Mecánica, pero muy memorable. Sí, y pues ahí, como dices, el problema con él en comparación con Carrie Fisher, pues es que realmente está literalmente oculto en la película. Y el hecho es que, pues también eso de que a Darth Vader lo formaron tres personas diferentes, De hecho, cuando le dije a mi esposa, le dije, oh, se murió Darth Vader, ella pensó que se había muerto el actor de voz, que es del que siempre usualmente hablo yo. Ya cuando le expliqué, me dijo, ok. Mufasa. Sí, ándale. Entonces, sí, pues, en ese caso, sí, viniendo desde el lado de Star Wars, pues, sí es como comprensible la reacción tibia de, pues, tal vez de mucha gente. Pero, por ejemplo, está pasando ahorita algo similar en The Mandalorian, ¿no? Que Pedro Pascal es el que le da voz. Y suponemos que en algunas ocasiones actúa también, pero en realidad debajo del traje también hay dos personas más. Entonces, creo que es exactamente la misma situación. Aunque tengo entendido que Pedro Pascal sí actúan, quizá no haga todas las escenas de acción, pero los diálogos y digamos que no sé qué porcentaje sea, pero es relativamente importante. Algo importante destacar de lo de David Proles es que aunque su voz no es la que se escucha en la película, su voz era con la que interactuaban los otros actores. Él sí hizo su papel completo durante la filmación de las tres películas, creo. Sí. Y obviamente lo de Darth Vader, pues no es tan solo el hecho de la voz, está también el tema del traje, pero también hay una presencia física bien importante porque, bueno, es un tipo físico-culturista de una altura considerable. De una altura y una contextura considerable, pero que sabía darle bastante, yo creo que una impresión bastante al tema del caminar, los gestos al hablar, los movimientos, etcétera, que precisamente, exacto. En ese momento me hacían el gesto del Force Choke de Darth Vader en la presentación en vivo. Lo que pasa es que obviamente no se tradujo en audio y aquí aprovecho para aclararles. Todo ese tipo de pequeños detalles que pudieran parecer pequeños, pero realmente lo que hacen es sumarle al personaje y a la presencia de Darth Vader como villano. No es algo fácil de hacer precisamente en un traje tan restrictivo como ese y con un casco como ese que literal pues no hay expresión alguna. Algo similar a este es el trabajo de Pedro Pascal en cuanto a gestos, posturas. Un ejemplo que se me ocurre ahorita en el capítulo que ustedes reseñaron la semana pasada cuando la interacción de Pedro Pascal junto con la gente, el magistrado, etcétera, en el pueblo que están invadiendo, es muy diferente su presencia a cuando estaba con Ahsoka y mal llamado Baby Yoda, pero así lo vamos a llamar de en adelante. Tiene una postura diferente, etcétera. Todo eso que pasa desapercibido, y si pasa desapercibido es porque están haciendo un buen trabajo, es muy, muy importante, y eso hay que darle justo honor a quien lo merece. No, sobre todo ahorita, en esta época del fandom, así tan marcado, tendemos mucho a darle todo el crédito a una persona, de todo. O sea, si la serie tal es buena, es por una persona. Y en este caso, pues sí, se ocuparon tres personas para crear este personaje tan icónico. Y es un personaje que está más definido por su presencia y por lo intimidante que por lo que hace, porque Darth Vader no hace mucho, sale bien poco en escena y todo, y o sea, más te platican lo peligroso y mortal que es, y más es la reacción de las personas a su alrededor que lo que en sí él hace. Entonces creo que sí es importante aquí cómo contribuyó, como dices, este actor que pues uno puede decir, ay, cualquiera se pone el traje y camina por ahí, pero es cierto, la manera en que se para, la manera en que interactúa frente a los demás y cómo reaccionan ellos a él es muy importante. Sí, entiendo, como bien mencionan, que la presencia física ha sido muy importante. Y por ejemplo, en esto de Mandalorian, con Pedro Pascal, de repente sí se nota, bueno, yo sí noto como diferencias en las posturas, en la manera de caminar, como dice Bernardo, pero sí entiendo de repente que la gente ubique más a la voz, porque si bien es cierto que Darth Vader no hace mucho, está presente en videojuegos y en series animadas, y es muy probable que tú escuches la voz y sabes quién es, no importa que no lo estés viendo. Entonces, yo hasta el día de hoy no puedo leer un cómic de Darth Vader sin escuchar a James Earl Jones. Cuando se muera no sé qué carajo van a hacer. No. O sea, de que tengan que volver a hacer algo con él, eso sí es bastante inimitable. Y sí, es como el 60%, diría yo, de la caracterización. Bueno, saliéndonos un poquito del tema, ¿en los videojuegos? Se fue, vale. Okay. Volvió. No, aquí estoy. Okay. En los videojuegos... Último comentario de alguien, último comentario de alguien que no es David Prowse, no sé. Pasisak. Ah, ok. Saliendo del tema, perdón. ¿En los videojuegos también es la misma voz? No sabría, sería bueno investigarlo, pero realmente no lo sé. Sé que en Rebelde sí, pero en los videojuegos se me hace que no es él. Según yo en este último sí, pero Habrá que confirmar. Muy bien. Ok, bueno, antes de Vader, vamos a saludar a Fernando, que se conectó por YouTube. Juan José Buciaga también está viendo a través de allá. Iván Martínez está en Facebook, como al igual que Ángel García, a David González, y tenemos al buen Berter en. Recuerden que si nos están siguiendo ahorita a través de otras redes, pero si nos quieren. Váyanse a Twitch. Lo agradeceríamos muchísimo. Sí, y saludos si no, a todos. Son población de riesgo como. ¿Saludos a qué? A todos los que nos ven. Estoy teniendo problemas. Ah, claro que sí. Sí, sí, como dicen por acá, me estoy trabando. Sí, la verdad es que sí estoy teniendo problemas. No sé por qué, si no hay. Nadie ha puesto el microondas en mi casa. Pero, posterior al fallecimiento de Prowse, una misterio apareció en Bristol. En esta inglesa de Bristol. Sí, es una cuéntanos, cosa muy curiosa que ha pasado, y ustedes pueden decir que eso que tiene que ver con la cultura ñoña, pero si alguna vez vieron la película de Odisea del Espacio 2001, sabrán que uno de los puntos principales es que aparece una estela, un monolito, que planta los extraterrestres. No, Mane, creo que te estás adelantando, te está hablando de una estatua de Arbella que apareció en Bristol. Vámonos con el Lo siento, vámonos, se me cortó muchísimo. Sí, no. Bueno, pero resumiendo para contarles rapidito, porque eso lo que pasó es que en Bristol, que creo que es donde este señor David Proles, hay una base de estatua que está vacía de hace mucho tiempo. Y aparentemente un fan de ese mismo pueblo decidió que como se murió el señor David Proles, pues vamos a ponerle la estatua de Darth Vader, el personaje que menos le gustaba a él, y tomó una estatuita como de metro y medio y ¡pum! La puso ahí. Y nadie sabe de dónde salió. De hecho, es un buen segue para la siguiente noticia que va a comentar. Pero pobre David Proles, o sea, él le hubiera encantado una estatua del ¿qué? El hombre cruz verde. Exactamente. Pero los fans del hombre cruz verde no tenían el presupuesto para la estatua. Efectivamente. O no había una estatua de un metro y medio disponible de por ahí, ¿no? Sí, exacto. Solo para cerrar un poco lo de Dave Prowse y más bien lo de James Earl Jones, Matt Sloan es el que ha hecho la mayoría de los videojuegos, la voz de Vader, desde 2006 hasta el Battlefront 2. Si no tendría por qué salir en el que acaba de salir de pilotos, Squadrons, no tendría por qué salir Vader, pero no aparece como su nombre en él, pero sí aparecen bastantes proyectos de Star Wars con Matt Sloan haciendo la voz de Vader, incluyendo los dos grandes que son The Force Unleashed y el Battlefront 2, ¿no? Que, entonces, pues sí tienen una especie de reemplazo ahí para por si acaso, pero ya me prendió muchísimo la curiosidad, voy a buscarlos a ver, obviamente deben sonar diferente, pero a ver cuán diferente. Sí. Vale, y ya les cedo para lo que sigue. Sí. El misterioso monolito. Ah, sí, perdón, sí, perdón, vamos. Es que se me cortó Vale y pensé que iban eso. Pero sí, ahora sí, hablando de cosas de fijas, ese monolito. De repente apareció en Utah y parece ser que en un rincón muy lejano del desierto de Utah. O sea, no era un lugar en el que se podía acceder fácilmente. Entonces, como les decía hace rato, si vieron Odisea del Espacio 2001, probablemente se den cuenta de que tiene muchas similitudes con el monolito que aparece en la película. Entonces, como nadie sabe de dónde salió esta cosa, nadie sabe cómo es que lo pudieron poner ahí, porque como les digo, es un lugar de difícil de accesar. Pues empezaron con especulaciones de que si los extraterrestres, que el 2020 ya nos vino a cargar el payaso y no sé qué tanta cosa más. Pero cuando la gente ya estaba más interesada en esto, de repente desapareció. Así como apareció, desapareció. Y uno dice, bueno. Se lo llevaron los guardaparques. No pasa nada. No, pero según esto no se lo podían llevar ellos, los guardaparques o guardabosques, depende de donde nos escuchen, porque era considerado monumento nacional, propiedad de la nación, algo así. Entonces no podían tocarlo. Pero tengo entendido que, de hecho, o sea, el que estuviese allí era ilegal, porque sí. Precisamente porque es un parque nacional. Sí. Pero bueno. Pero el caso es que desapareció así como llegó, de repente, y pocos días después nos enteramos de que apareció uno casi idéntico, dicen algunos que es el mismo, no lo creo, en Rumania. Y eso ha contribuido para acrecentar. ¿Y del rumano hay fotos? Sí, no las he visto. Sí, sí, debe de haber. Ahorita te lo busco, hombre. Pero, por supuesto, la gente que sí le quiere echar más coco a esta situación y que quiere llegar al fondo de todo esto, hay una teoría muy fuerte que dice que... Que es la vacuna del COVID. No. Ojalá, ojalá. No, había un escultor llamado John McCracken que falleció en 2011, que tiene muchas esculturas muy parecidas. Y justo antes de fallecer le dijo a sus hijos que a él le gustaría que sus esculturas de repente fueran colocadas en lugares aleatorios, secretos, para que la gente de repente los encontrara. Entonces, suponen que sus herederos, su hijo, puso, bueno, se movió para colocar varios. Pero bueno, esa es solo una teoría, como la teoría más lógica, y todavía hay mucho que investigar. Que pongan un gimnasio Pokémon, bueno, donde están, y a eso va a ir un montón de gente a verlo, seguro. Sí, eso sería, no. Eso sería válido. Yo no sé cómo te parece que eso es lo más lógico, o sea, es como, pero bueno, está muy... Yo no le veo nada de lógico a esto. O sea, ¿tú prefieres creer que los extraterrestres vinieron a ponerlo para poder viajar a otras civilizaciones o espacio-tiempo, algo así? De preferir, lo prefiero. Pero, Valentín, como siempre, no mide las consecuencias. Yo prefiero que no. Sí. Llega una civilización extraterrestre y nos va a volver nada. Somos latinoamericanos, sabemos qué pasa cuando una sociedad más avanzada se encuentra con una menos avanzada, la vuelve mierda. Pero yo más bien me voy por el lado de que es un stunt publicitario como por el estilo, así como el ángel de Springfield. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Los últimos divertidos. Sí. Ya. O sea que esto redundó en Los Simpsons, lo predijeron otra vez. Sí. Ok. ¿Cómo debe ser? La verdad me agrada bastante cómo suena la teoría de Vanessa. Espero que no resulte ser un stunt publicitario. Porque sería así como que, wow, pero sí es como que, pinches compañías, en serio. Que no sea tan mortal. Es que también para mover, o sea, no sé de qué tamaño son las estatuas, pero... Se ven pesadas. Se requeriría de verdad de recursos. De hecho, esa zona del desierto de Utah donde estaban... Literal fue que los guarda, bueno, que aquí no son ni guardaparques ni guardados, que son como guardarrocas, porque eso es un desierto y no hay nada. Literal estaba pasando un helicóptero persiguiendo la migración de no sé qué animal que tienen que seguir ellos para trazar un mapa. Borregos, y de repente, madre, ¿qué es eso? Aterrizan y lo ven. Pero es un sitio en el que solamente llegan ellos con helicóptero, etcétera. Que de hecho, para que llegue una persona, creo que está hasta prohibido, porque no tendría como... ¿Cómo salir de ahí? Antes de grabar eso estábamos teorizando que no sé si ese es el mismo desierto donde se toma lugar la película esta 128 horas. Ok, de Jane Franco, que sí. Se queda atrapado y decide cortarse el brazo, etcétera, porque realmente es una zona así de remota. Entonces, ¡spoiler! Tener los recursos para poner eso ahí, y en un campo perdido, quién sabe dónde, en Rumania, está como, hay que tener lana para eso. Sí. No sé, me parece que la gente está haciendo sus propias esculturas y los va a poner para que vengan turistas. Lo vamos a poner aquí detrás del Oxxo de mi casa. Bueno, pues no sé, como quiera que sea, si es un spot publicitario, si es muy creativo y creo que hay muchos recursos ahí, no sé, ya nos enteraremos el año que viene, supongo. Sí, pero sí estaría triste descubrir que es acá como que el inicio de la campaña de publicidad de Piratas del Caribe 6 o algo así, no sé si diría... ¡Ah! No, de hecho podría ser una nueva película, un remake de 2001, sin bronca. Ah. ¿Cuál de las prefieres? Ninguna. No, que Tim Burton está haciendo un remake de 2001 y sea el espacio. Sí, Johnny Depp va a interpretar al bebé. Al Tim Burton, eso sí. No, Johnny Depp ya no va a interpretar nada, my friend, creo yo. Sí, él va a rescatar su carrera. Ah, perdón, va a ser su película La Vida Real de lo que pasó realmente, imagino. Es lo único que lo van a castear. Pobrecito. Sería más interesante que la tercera de Animales Fantásticos, fíjate. Ay, yo sí la estoy viendo. Bueno, sí. A ver, Bernardo, tú traías el chisme de Animales Fantásticos 3. De Animales Fantásticos. Ah, bueno, ok, es que lo acabo de leer en Bleeding Cool. ya confirmó Mads Mikkelsen que él va a reemplazar a Johnny Depp como Glenn Grindelwald. Mads Mikkelsen, si lo reconoce, pues es este actor, si mal no recuerdo, alemán, que interpretó a Hannibal y también tiene un papel bien importante en Rogue One. Y en Doctor Strange también, exactamente, es el villano de Doctor Strange. Empiezan a llegarme varias cosas. Pero de verdad que es una película cuyo cast, honestamente, está bien, bien metido en muchísimas controversias, si no es por una, es por la otra. A Eddie Redmayne lo han criticado mil veces porque no ha sido lo suficientemente fuerte contra los comentarios transfóbicos de J.K. Rowling. Ezra Miller aparentemente le gusta ahorcar a sus fans, ese es el chisme. Y el pobre Johnny Depp que está metido en este gran problema con su divorcio con Amber Heard, que no sé si, creo que es la misma compañía, esto es Warner Brothers, si van a tomar las mismas acciones para con Amber Heard en Aquaman 2 que está confirmada, ¿no? Pero hasta ahora no hay noticias de ello. Nada más, Matt Mikkelsen es danés. Ah, perdón. Por eso dije que tengo entendido. Sorry. Por eso es que estamos aquí, para que me corrijan. básicamente aprender. Esa es la noticia. Y cuando le preguntan que, dadas las circunstancias de su cast, ¿qué piensa, ¿no? Y él solamente dice que fue una gran sorpresa y que solamente le desea lo mejor a... De hecho, dice, le desea lo mejor a ambos, tanto a Amber Heard como a Johnny Depp. Muy político. Bueno, es que específicamente pues claro, en el drama. Pues claro. No, bueno, es que. Amor y paz y monolitos por todos lados. Primeramente, si ahorita en este tiempo que como que nos enteramos ya de todo lo que pasa en las películas, de repente sí a los fans se nos olvida que al final los actores, ese es su trabajo, es un trabajo, de eso viven. No necesariamente. Entonces, pues sí, el decir, ok, pues qué feo, pero me dio chamba, pues está bien. Y la otra, No, y que honestamente es una muy buena opción. Me parece que es un actor que tiene el carácter y la capacidad para hacer ese papel. Me parece mucho mejor que Johnny Depp. Yo pensé que como sociedad ya habíamos como que superado a Johnny Depp. Ya lo habíamos dejado atrás hace tiempo, pero bueno, tuvo este resurgimiento que duró poco. A mí él como actor no, nunca me convenció mucho. Sí, Jack Sparrow, muy chingón fuera de eso, nunca le hallé como chiste. Pero me agrada el nuevo casting. La verdad, yo no estoy viendo estas películas, no soy muy, muy fan de Harry Potter, pero Matt Mikkelsen siempre me ha parecido muy, muy buen actor. Entonces, creo que es una... Y aparte es un actor esos que como que nunca se mete en broncas, y creo que ahorita Warner es lo que necesita, alguien que no estrangule a nadie, y así es, que vaya y saque el jale y se acabó. Te recomiendo para ver a un Johnny Depp no tan excéntrico, Finding Neverland. Sí. Es el actor del autor de Peter Pan. Y si mal no recuerdo, hay otra película, estoy buscando ahorita porque no me acuerdo el nombre. Pero en fin, para esa fue nominada el Oscar, que te puede dar una visión diferente de sus capacidades actorales, porque sí que las tiene. Lo que pasa es que siempre ha hecho papeles excéntricos y es muy conocido por las cosas que hace con Tim Burton, que lo deja, bueno, volverse loquito. Sí, de destramparse. Exactamente. No, bueno, no solamente esto es muy conocido por lo que hace con Tim Burton, también es muy conocido por todos los dramas que tuvo con Amber Heard. Perdón. Otra con Vanessa, algo. En cuanto a eso, creo que también la ñoñiza, bueno, los fans, ha sido una reacción de que realmente queremos que haya un bueno y que haya un malo. Sí. Cuando suena que en general parece que fue una situación muy complicada y desagradable, que fue como una relación que degeneró a un punto así tóxico, destructivo, a más no poder, pero desde afuera la gente está tomando bandos y uno era un ángel y el otro era un demonio, o sea, son las únicas opciones. Cuando creo que es un tema mucho más complicado que no deberíamos juzgar y señalar así tan que bueno, eso también es culpa de ellos que lo quisieron hacer no tan privado. Es que, bueno, te soy muy sincero, de lo que yo he leído, que el chisme estuvo bueno y lo leí bastante y aquí nos vamos a poner chismosos, creo que Amber Heard tiene un poquito más de peso en ese aspecto. De lo que yo he leído, obviamente la verdad no la sabemos, porque básicamente es lo que él dice y lo que ella dice, pero el comportamiento de ella en particular y algunos de los argumentos que Johnny Depp ha refutado, pues sí te dicen que la conducta de ella es la que ha sido un poquito más difícil de defender. Otra película muy buena de Johnny Depp donde no hace de loco es Donnie Brasco. También la puedes buscar. Ah, no, sí, no, nunca la he visto. Trataré de darle la oportunidad. Bueno, ya para cerrar esto nada más, yo no me había puesto a pensar en el hecho de que neta Warner lo está manejando con las... Bueno, no es novedad que Warner maneje las cosas con las patas, pero sí es cierto, tiene todo el drama de Ezra Miller, de J.K. Rowling. No, no, es que es un desastre. Si fueran en Marvel, los hubiesen botado toditos hace mucho tiempo. No, no, espérate, y la única razón por la que saca a, bueno, aparentemente a Johnny Depp, es porque un diario británico le ganó una demanda a Johnny Depp donde podía decirle que golpeaba esposas. O sea, no se declaró que sí la golpeara, sí, sino que el diario sí. Y de hecho lo que decían era que no, señor Vale, no despide su ira conmigo, señor Vale. ¡Ah! ¿De plano? En algún momento, pero sí, lo siento. Okay. No entendí, pero bueno. Bernardo. No, que la demanda era eso, o sea, básicamente de que el término que habían usado de las pruebas que a las que ellos tenían sí lo podían llamar así, a pesar de que no tenían evidencia realmente. Es una cosa, de hecho fue un término legal, no sé exactamente los detalles, pero básicamente es un subterfugio porque los demandó por muchísimo dinero. Johnny Depp se arriesgó, porque arriesgó su reputación obviamente con todo esto y no le salió bien la apuesta, pero básicamente, si lo entiendo, es básicamente por un loophole. Entonces sí es un poquito triste. No va a sufrir porque le pagaron 10 millones de dólares por hacer una escena en la película. Ajá. Entonces, sí, mira, el contrato de cancelación estuvo padre. Aquí estamos hablando de otras ligas. Sí, nosotros seguimos siendo pobres. Aquel cuate ganó 10 millones de dólares por hacer un buen trabajo. Vámonos. Pero creo que nada más para cerrar, lo último que creo que sí es importante es que de repente no aprendemos a separar el trabajo de la persona. O sea, se sigue juzgando esto siempre y hasta qué punto es válido. No estoy tan segura, no tengo una respuesta concreta, pero creo que pasa así como pasó con Maradona, que muchos decían que no merecía todo lo que le hicieron, aunque haya sido un buen futbolista porque un asco de persona. Así pasa siempre. Okay, ya. Pero es que meterle un gol a un niño sin piernas y estaba como que en otro nivel. O sea, sí hay que ser y eso no es lo peor que haya hecho, pero es una conversación muy larga y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. De hecho, sí. Un par de notas sobre Mads Mikkelsen. José Luis dejó un comentario de que salió en Death Stranding. Sí, o sea, en el videojuego de Kojima, ya exclusivo para Sony. Que Kojima y Guillermo del Toro. Sí, exacto. Uh-huh. Raro el videojuego, pero sí, ahí está Mads en primera línea. Y también, pues digo, a Mads le conviene porque pues las dos grandes franquicias de Disney ya la usó y murió. Entonces ya no tiene como trabajo reiterativo, ¿no? No, sus papeles fue de apareces una vez, te vas. Entonces, pues qué bueno, sí. Que si Animales Fantásticos aguantara las 5 películas proyectadas originalmente, pues tiene trabajo por 3 películas. Yo no sé si Animales Fantásticos lo logre, pero bien por él. Pues, o sea, con que no descubran ahora que el protagonista tiene una cadena de tráfico sexual o algo así, porque al ritmo que va. Pobrecito, de verdad que sí que más le ha tocado así como la suerte de Sean Bean, que lo matan en todas las películas. Sí. Va, ok. ¿Siguiente tema? Bien. Moving on. Sí. Pues tú llevas la agenda, ¿vale? Sí, por eso tenía abierto el WhatsApp y lo cerré para... Olvídenlo. No, sigue el tema, sigue el buen Jorge, ¿no? Entonces, vamos a dejar hablar a Jorge al fin, adelante. O yo, ¿cómo es la cosa? Tú vas con lo de Schuster. Ah, yo, ok. Perdón, Jorge, no te vamos a dejar hablar. Bueno, voy rápidamente. Esto pasó hace un par de semanas. La casa editorial Simon & Schuster fue comprada o va a ser absorbida por Penguin Random House. Este trato costó $2 billones. Si me dicen de qué les estoy hablando, pues Penguin Random House, que de hecho era Random House que compró a Penguin, es la editorial más grande y con más market share en Estados Unidos, y Simon & Schuster es la tercera. Y al fusionarse o al ser absorbido, van a tener en conjunto un poco más de un tercio de todo el mercado de publicaciones y de libros en Estados Unidos. Algo así como el Disney de los libros. Bueno, no, un poquito menos, porque Disney sí es más que el 33%, pero algo así. Y cualquier monopolio debe asustarnos, en líneas generales. Sí. La idea es esta: Simon & Schuster le pertenecía a Viacom CBS. CBS esta gran cadena de televisión y que además es dueña de muchas otras contenidos importantes en Estados Unidos. Y la razón de la venta es que supuestamente esta nueva compañía de CBS se quiere enfocar en no diversificarse más allá de los negocios que tenga relacionados con su nueva misión, enfocada en el streaming. Básicamente es que necesitan dinero para lanzar el servicio de streaming de Paramount, que adivinen el nombre que va a tener. Va a ser, de hecho, es sumamente innovador, se va a llamar Paramount Plus y va a reemplazar a CBS All Access. ¿Qué contenidos posee CBS? Dirán ustedes, ¿por qué me estás hablando de esto? Pues bueno, CBS es dueño de MTV, exactamente, Star Trek, MTV, Comedy Central y Nickelodeon. Es decir, espérense muy pronto, bye bye Avatar y Korra de Netflix, por ejemplo. Sí. Ahora, ¿cómo nos afecta esto para las cuestiones ñoñas en el mercado de cómics? Pues esta nueva compañía, que no se sabe cómo se va a llamar, porque Penguin, Random House, Simon & Schuster, parece ya es bufete de abogados, que va a ser dueña de un poquito más de un tercio del mercado de publicaciones de Estados Unidos, y para que se den una ideita de los sellos que distribuye a cada una y que ahora van a estar bajo mismo paraguas, Simon & Schuster distribuye en librerías, y aquí estamos hablando del negocio de trades, y de trades Omnibus, etc. Simon & Schuster distribuye Boom, Omnipress, Arcaia, 2000 AD, Humanoids, que Humanoids es básicamente todo el cómic europeo que llega a Estados Unidos, eso incluye el Incal, Scout Comics, son cómics independientes, uno que otro título bueno he leído últimamente, y muy importante, o lo más importante, Viz Media. Viz Media es el mayor imprint de manga y cómics en Estados Unidos. Eso es Simon & Schuster. Viz Media, de hecho, que ustedes dirán que o pensarán que siempre hablamos de Marvel y de DC, pero Marvel y DC en cuanto a share, juntos no llegan a lo que tiene Viz Media. Se lee muchísimo más manga y guay en Estados Unidos que lo que se lee cómics en general. Es el 23% del mercado de cómics. Ahora, Penguin Random, ¿a quiénes tiene? Tiene a Kodansha, que es el segundo en manga. Tiene a Dark Horse, tiene a Legendary Comics y a una pequeña editorial que apenas está saliendo, que quizá ustedes han escuchado, que hace poquito empezaron a distribuir, que se llama DC Comics. Entonces, bajo una sola compañía, básicamente, va a ser responsable de prácticamente todo, a excepción, diría yo, de Marvel, Fantagraphics y uno que otro sello independiente. Todo monopolio, los que más afecta a los trabajadores y a los creadores. Vamos a ver que se le paguen menos autores, traductores y editores, así como mucha gente que trabaja en el medio va a perder su trabajo por redundancia, porque si tienes dos compañías y dos departamentos que hacen lo mismo, pues se quedan con uno solo, obviamente. Y también vamos a ver mucho menos foco en autores nuevos, porque cuando tienes una compañía con este tamaño, puede negociar una especie de estándar que haga que le paguen menos a los autores o que no necesites irte por autores independientes. Y eso en particular en lo que tiene que ver con la literatura ñoña, léase ciencia ficción, fantasía y por supuesto cómics, es fundamental, los autores nuevos, los autores independientes, y es lo que la mantiene creciendo, cambiando y ampliándose. Entonces es una noticia que quizá ahorita no va a tener repercusiones, pero que yo diría en los próximos 2, 3, 4 años sí es importante tenerla en cuenta. Sí, ahorita que mencionas lo de Viz Media, que mencionaste lo que venden, sobre todo, bueno, los que somos lectores de cómics, luego nos clavamos y nos obsesionamos un chingo con el direct market y lo que vende Batman y lo que vende DC. Y cuando lo ves en el gran panorama de la venta de cómics, es una nada. O sea, es casi absurdo. Ahorita lo vamos a ver en una nota más adelante. Pero sí es muy, muy mucho el impacto que va a tener esto. Porque por mucho de que nos enfoquemos en el mercado directo, el cómic en librerías tiene mucho peso y hay mucha venta. Incluso muchos autores de cómic de autor independiente mencionan que sus cómics sobreviven por los TPS, los pasta dura. Sí, que manejan el mercado directo porque les sirve de publicidad, pero los trades son de donde ellos sacan el dinero. Entonces, sí, como dices, cualquier monopolio siempre es algo de lo que hay que tener cuidado. ¿Quién sabe cómo vaya a repercutir esto a la larga en la manera en que se distribuyen estos cómics ya como libros? Puede ser, es ahorita impredecible, sobre todo en el lado del manga, que va a tener prácticamente todo el manga. Todo el mercado de manga de Estados Unidos, eso es un dineral. Sí, bueno, es que nosotros lo hemos vivido aquí en México, cuando empezó a entrar el manga en México, ¿cómo le ha ido al cómic en comparación? Y lo que se lee de manga aquí en México, es brutal. Sí, y también tengo entendido que Penguin Random House es en general, o sea, también tiene una presencia muy fuerte en el resto del mundo, es en general una de las casas editoriales más fuertes a nivel mundial, que es difícil incluso comprar algo y que no esté de alguna manera relacionado con ellos. No, cada vez que voy a la FIL, bueno, que no hubo FIL este año acá en Guadalajara, el stand de Penguin Random es una cosa, o sea, muestran la lana de manera importante. Los stands de las editoriales chiquititas en comparación con ellos, una área gigantesca, realmente te habla del poder y del músculo que tienen. Y eso, en cierta medida, te preocupa sobre todo por las cuestiones pequeñas, que es donde nacen las ideas de los géneros que a nosotros nos gustan. Pensaría que en términos de cómics, los grandes que se van a quedar solos van a ser Marvel, Image y Fantagraphics. Image porque sigue con su contrato con Diamond. Marvel por su lado, también con Diamond, pero que distribuye, que creo que utiliza otra empresa para distribuir los trades. Y Fantagraphics es una cosa realmente pequeñita, pero que tiene autores muy buenos. Y en general, hay que estar pendiente de esta noticia. Sigue Drawn Quarterly, ¿no? Esos no cayeron dentro de... No, también están... Que también es muy pequeño, Drawn Quarterly. Nada. Pero sí, es una, sí, una noticia que bueno, que tú hiciste la investigación de clavarte en cómo nos iba a pegar esto en el lado ñoño, porque yo la verdad había leído de esa compra, pero bueno, pues leo libros, no lo pensé así tan directamente. Puede pasar un poquito tras bastidores porque no es tan flashy como un servicio de stream y demás, pero las implicaciones, que sobre todo cuando lees lo que se van a quedar, te quedas sorprendido. Esto es en términos de distribución. Digamos que las editoriales como tal siguen contratando y existiendo, pero es que la distribución, si hay algo no hemos dado cuenta con este tema del COVID, es lo fundamental que es la distribución para el mercado de libros y de revistas y de cómics en general. Está bien, alguien tiene que pegar a este Jeff Bezos. No, si Jeff Bezos es el que más dinero ha hecho con todo esto, ¿no, mami? Yo nomás quiero decir algo para cerrar tema, porque sigue el de Isaac. Isaac, tú querías hablar de las ventas de las Tortugas Ninja. ¿Sí querías o no querías? No, bueno, lo pasé como una noticia que se me hizo interesante, pero parece que cambiamos el formato del último programa. No, aquí hay que ir Bueno, pues resulta que del The Last Ronin, esta serie de las Tortugas Ninja, que es el regreso del Caballero de la Noche con Tortugas Ninja, acá va a tener su segunda impresión, que va a ser un tiraje de 50,000 copias, con lo que se elevan las ventas a 180,000 copias. Cuando hablas de cualquier otro medio de entretenimiento, esos dos son números como bien tristes, pero en el cómic, esto está cabrón. Es otro nivel. Esta es la reimpresión más grande en la historia de IDW, que es la editorial que publica Tortugas Ninja. Wow. Nunca habían tenido una reimpresión de este tamaño. Y la verdad es que el cómic está haciendo muchísimo ruido. Yo tengo amigos que no siguen cómics ni nada, que me han preguntado sobre esto, así, oye, ¿qué onda con esto? Y así, incluso hasta en grupos de WhatsApp, así de cuates que de repente subían el spoiler de quién era la Tortuga Ninja que protagonista de esta serie. Y que imagino que sacabas del grupo apenas hacían eso, ¿no? Sí. Okay. Entonces sí, se me hizo una como noticia bastante interesante, aunque las Tortugas Ninja son uno de esos franquicias que siempre están vigentes, siempre están generando como contenido que le va razonablemente bien. No, yo creo que nadie se esperaba este boom, al grado de que tengo entendido que IDW ni siquiera pudo cumplir con los requerimientos de los tirajes iniciales. Entonces, mucha gente se quedó sin su cómic y ahorita se está revendiendo en 50, $60 el número uno. O sea, que te dio unas vibras tipo Muerte de Superman, que ya gente lejos de nuestro círculo empezaba a hablar de un cómic que es algo rarísimo. Y más en esta época. No, sí, bueno, sí. Aquí mismo en México pasó, de hecho Valentín creo que tiene más datos de eso, pero creo que la Fantástica Tienda tiene una copia del número uno en cerca de 3,000 pesos, más o menos. Yo me había quedado que andaba como arriba de 2,000 varos, pero pues no, 2,000 y piquito, que, no, lo tiene no, al lado, no, del Batipene, si aún les quedan en la tienda. Ah, cabrón, yo no sé dónde tienen su cosa esa ellos. Pero te creo. Ahí están las dos ediciones, la del Batipenero, que tienes que abrir para buscarlo, pero sabemos que esa también fue muy, muy codiciada y subió de precio, no sé, 500 veces su precio original a la semana en que salió. Algo también que llama la atención de estos números que menciona Isaac es que es una editorial que no es de las grandes, una editorial de cómics que no es ni Marvel ni DC, o sea, les está pegando duro. Entonces, ojalá que... Sí, sí, pero yo pondría Image en tercer lugar de popularidad, no de calidad. Pero, pues qué bueno, ¿no? Ojalá que siga creciendo y que le vaya bien. No, sí, estos números lo ponen por encima de tus tirajes normales de Vengadores, de Batman, de Liga de la Justicia. Están a un nivel de un evento de DC, de Marvel. Entonces, sí, yo creo que IDW no se lo esperaba. Es una editorial que ahí va, ha tenido sus éxitos. Yo creo que su mayor éxito ha sido Lock and Key y la serie de Transformers. Su manejo de las series de Transformers. Principalmente especializan como en licencias, que es Tienen Power Ranger también. Tienen Power Rangers lo tiene... Ah, Boom, perdón. Pero tienen Ghostbusters, tienen Tortuga Ninja y tienen Transformers y tienen G.I. Joe. Esa es la que está. Y My Little Pony. Ah, cierto, My Little Pony. Traen todo. Que les sorprendería lo mucho que vende My Little Pony y lo preocupante a veces que no son niñas pequeñas los que compran eso. No nos sorprende. Fucking weird, pero sí. Pues al mercado que le pegues, ahí te quedas. O sea, no, sí, no cuestiona. Pero no, he visto gente que va a recoger su pull list y, o sea, metido así entre el Batman y... Batman, Walking Dead y Little Pony, what the fuck, pero sí. No me sorprende. Sí, pero me sentiré particularmente agredido. ¿Qué? Yo estoy a favor de Marie del Polo. Era un gran cómic. Lástima que Panini... No quería decirlo, era el pull list de Vale, pero bueno. Yo sí quedé devastado cuando lo canceló Panini porque era como lo leía. Ok. Claro, sí. Tenías esa opción, ¿no? Yo sí tenía que ir por él, pero era un buen cómic, sí. La verdad, sí. Okay. Un buen manejo de la franquicia. En general, IDW tiene buen manejo de sus franquicias. Creo que con la que más se ha tropezado es con G.I. Joe, pero sí son bastante queridos sus cómics. El Tortuga Ninja, los fans de las Tortugas Ninja afirman que es como el ideal platónico de las Tortugas Ninja. Transformers también, he leído varias sagas, es muy buena. Entonces sí, IDW sí ha manejado muy bien sus franquicias. Al menos ha mantenido un constante... publicación, pero sí, esto sí fue pues el hitazo. Yo creo que cuando esté terminada la saga, la van a sacar en edición de super lujo, que va a venir con una tortuga de verdad, una cosa así de esas. Y seguramente lo va a distribuir o Penguin Random House o Simon Just. Sí. Vale, Isaac y Jorge, ¿no? o la misma, no sé cuán expertos sean las tortugas ninja, pero pregunto yo, ¿los Ronin no son samuráis? Que yo sepa, las tortugas no son ninjas. Pues sí, pues son tortugas. Eso es que me suena como cuando los gringos confunden México con Perú. Ejemplo, cuando Indiana Jones aterrizaba en Lima y estaban tocando mariachis, ese tipo de cosas me sonó. Estás diciendo que en Perú no hay mariachi. Pero en Japón sí te cuelga. No, en Perú hay mariachi. De hecho, te comento algo para que sepas. Todos los mariachis en Venezuela, aunque no lo creas, son colombianos. No sé por qué. Sí. Y son muy buenos. Pero, no. You know what I mean. No, sí, claro. No. El problema es tú, que estás estereotipificando a los mexicanos o a los peruanos. Estás diciendo, si es mariachi, es mexicano. O sea, resulta. Pero sí, y lo último de esta nota es el detalle de que sí, siempre que ves los números de cómics de Mercado Directo, siempre te da para abajo un poquito lo que mencionabas ahorita de las cantidades que venden de manga, y ahorita estamos, o sea, vueltos locos con que las Tortugas Ninja vendieron 180,000 copias. Si se quieren poner triste, agarren ese número que está diciendo Isaac y vayan, de hecho está por salir el top... el bestseller list del New York Times de novelas gráficas. Compárense contra una Raina Tegemeyer, contra Unidoc, contra ese tipo de cosas que están en los millones de copias, y no sé, lo que vendió Daredevil el mes pasado, 5,000. Esta chica, la primera que mencionaste, se me olvida el nombre. Tegemeyer. Sí, es la que hizo Smiles, ¿no? Un montón de novelas, pero René Tegemeyer es la autora de novelas gráficas y de cómics más vendida actualmente en el mundo. Sí, tengo entendido que ella sola representa el 4% de todas las novelas gráficas que se venden. Sí, exactamente. Y nosotros acá peleándonos por Batman y ay, que DC y Marvel, ¿quién gana? Cuando de hecho, era lo que medio comentábamos de cuando en una compañía se sientan a ver los reportes de ventas, o sea, las cifras es algo que redondean, que ni le saldrá en el gráfico de Excel lo que vende el mercado directo y los superhéroes. Es la verdad. Y no te quiero decir las ventas acá en México, pero bueno, lo que me han platicado en Santa Fe. No, y si lo comparas con manga, así, por eso. No, pues por puro amor, pero no, porque si hay un piso, ¿no? Imagino yo, pero cuando lo comparas con manga es algo. Desde que un piso resbaloso, que bueno, luego platicamos. Dicen que en Indiana Jones. Hago mi parte, amigo, pero. Oye, bueno, la siguiente nota pone muy feliz a Jorge. Ok, y la podemos vincular con IDW y Transformers, porque es Hailee Steinfeld, que probablemente protagonizó la mejor película de Transformers hasta ahora. Entonces, esa competencia está bien fácil. Y además, película de Transformers es la que no se ha hecho. Queda sentado en 3 minutos al inicio, ¿no? Con la escena de Cybertron, es como, ¿en serio era tan difícil hacer esto antes? Así, necesitábamos 4 puntos, pero bueno, Hailee ya está en los sets grabando como Kate Bishop en la serie de Hawkeye. Se ve muy bien el hecho de que tengamos ahí al tercer ser vivo de la fotografía, nos da un look muy Fraction, y esos son buenas noticias. Entonces, hay que esperar WandaVision, sí, pero uff, cuando lleguen los Hawkeye un poco después, ¿no? Kate Bishop en realidad es un personaje que quiero mucho y que creo que ya necesitaba esta exposure, ¿no? Para que se vuele por los aires, porque es uno de esos personajes que aparecieron en la década de los 2000 que ganaron todo, ¿no? O sea, yo creo que Kamala, Miles, Laura y ella son como lo mejor de la buena generación y no siempre los explotan todo lo que deberían explotar. Bueno, Kate sí presidió un poco a lo que es los otros personajes que mencionas. Más bien, ahorita sí ya se le está dando como mucho impulso porque pues Marvel se dio cuenta que los actores se le están envejeciendo y que necesitan esta nueva generación. Exacto. También pues, creo que la revelación que nos da el perro de que esto va a estar basado en la etapa de Matt Fraction, pues no es sorpresa porque ¿en qué más te basas? Aparte que es muy buen cómic, a mí me gusta mucho el Hawkeye de Matt Fraction. No, exacto, pero que se pudieran haber inventado su propia cosa, que hasta ahora el MCU no la ha cagado, por falta de mejor término, pero que aunque sea siguen bebiendo de esa fuente que es buena, porque si pudieran inventarse su propia cuestión y haberla puesto horrendamente. No, en especial porque el Hawkeye en el universo, en el MCU, su papel se ha sido mucho ser como el héroe más mundano, el héroe más humano. Entonces creo que esta serie, bueno, esta historia, si realmente se van a basar en ella y van a jalar el estilo de esa, va a resaltar mucho eso. Entonces me parece una muy buena elección. Sí, creo que, aparte, yo sé que vamos a tener película de Black Widow y que ahí está Capitana Marvel y Gamora, pero sí siento que poco a poco se necesitan introducir más heroínas y creo que ella es buena para las nuevas generaciones. Yo personalmente no soy muy fan de Hawkeye y sí me emociona verla a ella. Ella, su personaje sí empatizo más, me gusta más. Y aparte, la actriz me cae bien y el actor de Hawkeye no. Entonces, wow. Sí, también estoy emocionada. Sé que no al nivel de Jorge, que sí sigue religiosamente al personaje. Pero sí, sí me interesa y creo que es lo importante. Y además que escogieron a una muy buena actriz. Yo la recuerdo mucho por True Grit. Sí, que de hecho, papel que hizo allí es maravilloso. Sí, tuvo una nominación a mejor actriz de reparto por esa película. Que estuvo espectacular. Y no sé si era su rol debut, pero te muestra una chica muy, muy, muy, muy talentosa realmente. Sí. Y también ella es la voz de Spider-Gwen, si no me equivoco, en, Spider-Verse. Spider-Verse. Sí, ya tiene historial, ¿no? Y todo el historial es bueno. insisto, porque si no han visto la película de Bumblebee, es la película de Transformers que se puede recomendar. Es la que no te sientes mal por haber visto. Entonces, no. Sí. Que es muy buena la de Bumblebee, me gustó mucho. Que es bien, no sé por qué ustedes van a ver ese tipo de cosas, pero bueno, les confío en ustedes. Yo no sé por qué no la verías. Sí, todo Bumblebee. No, no sé, las otras 15 películas. No, sí entiendo la desconfianza. Las vas a ver. Mira, Jorge, pregunta para cerrar. ¿Cuál fue el mayor nergasm? ¿Rosario Dawson como Ahsoka o esta chica como Kate Bishop? Bueno, hasta el momento Rosario Dawson como Ahsoka, pero digo, por ejemplo, si tuvieran un poquito del feeling de esa escena en Fallen Sun donde se encuentran los dos Hawkeye y se llegan a palabras fuertes porque dice, ¿cómo te quejas de que yo tenga el escudo si tú agarraste mi nombre? Y le dice, no, espérate, yo estaba tratando de honrarte. Si tienen algo parecido a esa escena en la serie, sí está por encima de Ahsoka Tano para mí, pero tienen que tener esa escena. Es que ella todavía no la vemos, ahorita está en muy en principio, o sea, solo es un casting, sabemos que es un buen casting, pero habrá que ver ya cómo la presenta. Todavía, tristemente, todavía está en posibilidad de que este proyecto se derrumbe por completo. Espero que no sea el caso. No creo, porque de hecho, Reynolds, ¿cómo se apellida el actor? Él ya tuvo problemas de chisme. Ya tuvo problemas de chismes, por cosas familiares, y aún así lo mantuvieron. Entonces, creo que si ya pasó por ese bachecito, se puede mantener. Más bien es un tema de COVID y de cuando se terminen de normalizar las cosas y el scheduling, pero de que al menos va a tener una temporada, la va a tener. Sí, y supongo que, bueno, no sé, pero yo creo que muchas de estas series van a ser como también ver qué pueden brincar a película, ver que a quiénes se quedan en series, todo eso. Sí existe la posibilidad de que en unos 10, 15 años veamos a esta chica en la nueva película de Vengadores o algo así. O los eventualmente los Young Avengers. Ándale, eventualmente ver Young Avengers es súper chingón. Y con el regreso en silla de ruedas de Robert Downey Jr. y todo el mundo orgasmeando en el cine. Seguramente. Digo, tienen dos Young Avengers que caen muy bien. Ya tienen a Cassie, y a Lang y a Kate Bishop, que de hecho son como mis dos Young Avengers favoritas. Entonces, ojalá pase importante. Algo con eso. ¿No? El material existe, ¿verdad? No, pues sí, ya él se imagina el guión. Deberían pasarlo para que lo revise y todo. Ya. Ojalá así fuera. Le hicieron caso exacto al casting, pero bueno. Que por cierto, ahora te pone a pensar, es raro esos casos en los que mucho fandom hablaba de una actriz en particular y ya están pasando ese tipo de cosas, de que realmente sí influye. De hecho, en una entrevista de Dave Filoni que se las pasé, él comentaba que ciertamente influyó en su decisión de ir por Rosario Dawson, que terminó siendo que le hizo su casting normal, pero sí las voces sí se están escuchando, y eso va a hacer que el mame sea insoportable. Eso más lo de Zack Snyder. Sí, ya pero bueno, están a punto de escribir los guiones. O sea, no ejemplo, siempre es malo, no siempre es malo. No siempre es malo, pero mucho poder, mucha responsabilidad. Lo importante es que ya hablamos mal de Zack Snyder. Gracias, palomitas. ¡Hey! Palomitas. Yo me puedo encargar de eso todos los programas, no te preocupes. Yo creo que el camino de Dave Filoni es como el correcto. Que escuchó a los fans, ok, están sugiriendo esto, se ve bien, a ver quién es ella, su carrera. Le hacemos un casting, o sea, no es nomás por complacer a los fans y si el casting no hubiera quedado, si no hubieran llegado a un acuerdo, quiero creer que no le hubieran dado el papel. Yo creo que ese es como debe ser. Y que yo siempre pensaría que tiene un poquito más de clase que ciertos actores de doblaje, no sacaría un emoji haciendo y que, por eso un poquito roto, porque vayan y ataquen los mis fieles súbditos. No, pero yo sí opino que no debes de arriesgar tu proyecto por complacer a los fans, creo que lo digo cada programa. Pero sí, el primero es lo que la visión artística que tienen y la conclusión adecuada del proyecto antes que cumplir pues, fantasías de gente en internet. Caprichos, dilo así, punto. Sí, caprichos. ¿Por qué solo le mando a Jorge? No, o sea, por ejemplo, en este caso... Jorge, no te dejes. De las dos actrices hemos hablado maravilla porque ¿sí? Honestamente son muy buenas actrices que les gusta el papel, lo han dicho, Y si alguien demostró que lo podía hacer fue Rosario Dawson, porque lo hizo. Y le dije en la entrevista que realmente está apasionada por todo el lore de Star Wars, etcétera, y que entiende al personaje. Sí. Siempre que sea así, no sea porque es a huevo, que es otra cuestión. Eso es lo que estamos comentando precisamente. Sí, Pablo, esta chica también es muy buena actriz, porque lo creo que es la primera humana que sale en las películas de Transformers que no quiero que pisen inmediatamente. Entonces, fuertes declaraciones. ¿Has visto las películas de Transformers? No, son horribles, no. Y ella realmente hace que también es algo bien difícil de vender que te interese un humano en una película con robots gigantes. Pero esta mujer sexy que salía, también crees que se murió ese mes. No, parece, Megan Fox. Megan Fox. No, muy sexy, muy guapa y todo, pero pues, o sea, pones en Google Megan Fox y salen muchas fotos, no me tengo que chingar 3 horas de Transformers, nomás por eso. Aparte con Shia LaBeouf, esa película estuvo fuerte. Que de hecho, Megan Fox debe haber sido la protagonista de esas películas, su personaje era mucho más interesante y tenía más que ver con los carros. Era mecánica. Bueno, ya. Pero el problema es que Megan Fox no sabe actuar, amigo. Era el 2008. Tampoco Shia LaBeouf en esa película. Tampoco. Por alguna razón querían que la gente le gustara. Es como defender a Jessica Alba. Le dieron muchas oportunidades, no sabe actuar. Wow. Tú vas a decir que sabe actuar. No mames. Oye, por acá nos dice. Amala todo lo que quiera, pero es una actriz pésima. Por acá nos dice Iván Martínez que es heroinómano, o sea, es drogadicto, no sé por qué, no tiene cara de verlo, pero allá él. Dice, Juan Javier, qué excelente programa, qué bueno que le está gustando. Okay, no, creo que bueno, será lo que está refiriendo. Y ya vamos al siguiente tema, es, lo acaban de anunciar, disculpen ustedes el spam, pero Panini acaba de anunciar que va a sacar un libro de Conan el Bárbaro, que celebra los 50 años de Conan en los cómics. De hecho, sacó este teaser. ¿Video reseña? Trailer. No, es nada más un teaser, ¿no? Sí. ¿Y no te van a escribir por haber puesto su trailer? Para que no puedas monetizar. Creo que no son los de Warner. Sí, de hecho, está preciosa. Está bonita chida la figura. A mí lo que me preocupa es el precio. No han dado precio. Se dicen que esta semana anuncian bien qué onda. Esto salió en España. ¿Sí? No, pero que la sigamos mostrando. ¿Cuánto va a costar? Está bien chida. Es que, de hecho, publicaron en Panini hace poco, de unas estatuitas de Kimetsu no Yaiba, y me compré una. Y ya se agotaron. Son como de 18 centímetros, que será como así. 700 pesos, pero eran de Bandai. O sea, no perdí la oportunidad. Y es increíble que las acabo de ver en la tienda. Y de las 8 figuras, 6 ya agotadas. Y eso fue en cuestión de qué, de 3 horas. Menos mal que también los. ¿Esto va a ser en línea o en físico, vale? Es que los otakus también están bien cabrones, ellos sí se avientan. Ay, sí. Porque este de Conan, como menciona Elizabeth, va a estar en Panini Exclusive, que es este formato medio raro que tienen de la página en la que si no lo compras rápido te va a costar más caro. Entonces, pero va a ser formato subasta. Sí, más o menos así, o sea, ellos te dicen, tal día va a costar tanto, hasta eso, me imagino que por ley te tienen que decir cuánto va a costar cada día, entonces, tú ves en qué compras, pero obviamente si te interesa lo... ¿Es el libro y la estatua se va a vender juntos? ¿Se puede comprar solo el libro o cómo va a estar ahí? ¿O solo la estatua? Hasta ahorita no han dicho... ¿También? El libro, ya le eché yo un ojillo, sí se ve, está muy muy padre, la neta, trae muchas cosas, trae muchas ilustraciones, sobre todo lo de Barry Windsor Smith y John Buscema y Neil Adams a tamaño gigante, está fregoncísimo, es más que nada para admirar el arte. No han dicho todavía cómo van a ser, no han dicho si van a ser paquetes, si se van a vender de manera independiente, ¿no? ¿De qué tamaño es la estatua, Valentín? No sé, pero es escala 1:10, entonces ha de ser grande, o sea, no es miniatura. No, sí, ok. Como 30 centímetros. es edición especial, o sea, no hay como que fascículos anteriores o algo así, es exclusivo con la figura. Sí, se llama el libro de arte de Conan el Bárbaro, así tal cual, ya salió en Estados Unidos, en España, que es lo que tengo rato queriendo decirles, ya anunciaron bien cómo va a estar allá va a salir en una caja con la figura y con el libro. De hecho, realmente yo lo que quería mencionar ahorita era de que en España lo habían anunciado y ahorita que estábamos en el despapalle, ya lo anunciaron también aquí en México, que sacaron este teaser. En España está en 230 euros, que son como 5,000 varos. Exacto. Pero meses sin interés. No sé. Panini me tiene mal a mí con los meses sin intereses. Me termina convenciendo con eso. No sé cómo se manejen en España. Aquí en México creo que el Exclusive sí tiene... La neta es que sí tiene meses sin intereses. Por lo menos en el libro de Marvel tenía 3 meses. La neta, yo esta vez no lo pude comprar. Me salió un error y al segundo día que ya costaba, dije no. O sea, este libro estaba demasiado caro, el pasta dura, como para entrarle. No sé, la neta, pues a ver cómo se pone el despapalle con el libro ahora acá en México. Pues se supone que lo anuncia esta semana, entonces no debe tardar en... No debemos de tardar en tener esos detalles, pero sí va a estar carito, pero... la verdad que... pero sí. 1.10, te estoy diciendo, una estatua como de 50 centímetros, y la estoy viendo ahorita, la de España, y de verdad que está como para tumbarla de Darth Vader en Bristol y poner esa, pues. De hecho, es la misma que la de España, eso, o sea, mandaron a hacer este loot para varios países, o sea, en España están limitados a 200 copias, aquí no han dicho, aquí nada más es edición limitada, pero no han dicho cuántas estatuas y libros hay, entonces habrá que esperar, porque aparte el libro también suena mucho... que es, dándote. Hecho ancho. Dime, Elizabeth. Que suena mucho comercial, pero sí, como que la recomendación es que tengan activadas las notificaciones de Panini, porque... pues entre más rápido lo compran, más barato les va a salir, ¿no? Algo así. Sí, de hecho, regularmente para un exclusive, lo que han estado haciendo, porque ya van varios, aparte del de Marvel, tuvieron por ahí algo de NFL y cosas por el estilo, si han estado utilizando esa página, si te dicen a tal día, a tal hora, se abre la venta. Yo no creo que se vayan a acabar tan rápido, pero pues quién sabe, si son 100, 200 de las unidades, a lo mejor sí, y también pues va a ser la gente que tenga... pues la lana a la mano, porque tener 5,000 pesos ahí disponibles, digo, uno que es pobre, pues no los tiene así como tan fácil. Lo bueno es que viene el aguinaldo, lo malo es que acaba de pasar el Buen Fin, el Cyber Monday y el Black Friday. Se le durmieron los de Panini en esto, ¿eh? Pero bueno, pues por lo menos dicen que sí sale, la venta sí sale este mes, entonces habrá que estar pendiente. Yo sé que no voy a estar pendiente, es mucha lana. Prefiero como que no enterarme para decir, ay, me lo perdí, yo lo iba a comprar. Se me pasó, yo la quería. Sí, se hace que voy a desactivar las notificaciones de Panini. Todo para no meter nuestra pobreza. Esto tuvo un efecto contrario al que esperaba. No, es que me conozco, de repente nomás doy clic y ¡ay, güey! ¡Ya llegó! Entonces, no, mejor... ¿En qué momento compré esto? Sí, no. Sí, y aquí está enfrente mi esposa y entonces mejor... Oye, ¿no hay despensa esta semana? Bueno, pero aquí está Conan. Que te da fuerza. Moverlo, te inspira. Si él sobrevive con una flecha atravesada en el brazo, ¿cómo nosotros? ¿Tú puedes dejar de comer tres semanas? Sí. Por Chrome, claro que puedes. Y pues, Elizabeth, ¿tú nos tienes un chisme sobre Hellraiser? Sí, más que chisme, es como... Bueno, sí es chisme. Lo que sucede es que el escritor original del guión y que también fue director de la película, está en disputa legal por los derechos del personaje. Actualmente los derechos los tiene el productor, que desde que salió la película se hizo pues, de todas las regalías, Larry Kupin. Pero, sin embargo, en Estados Unidos hay una ley que dice que los derechos expiran después de cierto tiempo, que cuando no los renuevan. Entonces, aprovechando esto, Clive Barker, que es el escritor del personaje, decidió meter papeles, avisos, para que pudiera retomarlos, bueno, pudiera adquirir los derechos, y un juez de Estados Unidos se los otorgó. El problema es que el productor puso un amparo diciendo que no pueden hacer eso porque ese acuerdo se hizo en Inglaterra y que los acuerdos que hacen en el extranjero se tienen que resolver en el extranjero. Entonces, digamos que están todavía con estos pequeños detalles, recovecos legales, como les llaman, pero oficialmente ya es dueño de los derechos Clive Barker, en Estados Unidos al menos. Y digo, puede parecer que esto es X y a nosotros que nos importa, pero es como un tema muy común que justamente ocurrió ahora que se estrenó en Enola Holmes, porque los derechos de Arthur Conan Doyle también expiraron hace bastante, pero su familia sigue alegando que hay algunas novelas que salieron posteriormente a que expirara y que todavía pueden mantener, digamos que todavía les pueden, todavía tienen su minita de oro ahí. Entonces, alegaban que el cuento de Enola Holmes, la novela de Enola Holmes, estaba dentro de los personajes que todavía les pertenecían y que, por lo tanto, Netflix les debía dinero. Entonces, constantemente estamos viendo este tipo de litigios, este tipo de problemas con los productos estadounidenses, cuando los personajes son como famosos y se escribieron hace tiempo, o al menos antes de 1976, están presentando estos problemas. Pero bueno, esperemos. Pero esa es del 87. Sí, pero... Tan, bueno. Pero... Cosas que pasan. Okay, no, no, pero... entra el... No sé por qué tipo de cosas entra ahí, en la ley del 76. Pues sí, lo que estoy viendo es que, pues sí, en efecto, que sí, que ya había habido un tema similar con Viernes 13, pero pues aquí, a diferencia de aquella vez, aquí sí el juez sí votó a favor de que el escritor pueda reclamar sus derechos. Pues está bonito. Digo que está bien que los creadores puedan recuperar las cosas, los derechos de las cosas que crearon. Digo, no es como que fueran los herederos ahí ordeñando la vaca de algo que no crearon. Te estoy viendo a ti, hijo de Jerry Siegel. Entonces, estoy viendo a ti, Chespirito. ¿Qué? No, pero en general pensaba que era yo, pero mi papá no creo nada. En general yo creo que nunca debe de no interesarnos estos temas de derechos de autor, porque bueno, sobre todo nos que consumimos mucho ficción, si es bien bien importante esto, y sobre todo con los precedentes que ha marcado Disney a lo largo de los años, donde como que cada vez que la ley de derechos está a punto de quitarles a Mickey Mouse, le avientan dinero en la cara a todo mundo y modifican leyes y todo. Entonces sí, sí es muy importante este tipo de cosas y estos precedentes que se marcan, donde los creadores algún momento pueden recuperar algo. Oye, porque es que no es fácil ser la mascota de una malvada corporación. No es fácil. Yo me quedo con el mejor Mickey de todos, el de South Park. Entonces sí, estos casos son importantes y como se sientan buen precedente de que el de Viernes 13, de que los creadores en algún momento puedan ver algo, lo mismo para los que consumimos cómics de Marvel, DC y todo, que creo que o sea, sí se les dan como compensación cada vez que los personajes aparecen, pero sí cuentan cada historia de cómo les dicen, ay no, pero es que le cambiamos un piquito aquí y ya no es el personaje que creaste, ya es otra cosa. Sí, sobre todo ha pasado mucho en la época dorada, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí tenemos a Superman y a Batman. De repente compraban los personajes de editoriales desconocidas totalmente y los tuneaban poquito y ya. Es mío. Sí, no, si no pregúntale a AT&T que no ha podido correr a Jim Lee por esas compritas. ¿Ya, no, ya van a sacar cómic de Grifter tú? Ah, regresa Grifter, sí, cierto. Pero sí, todo este antecedente que había de que compraban el trabajo de creativos y los contratos eran completamente abusivos, que eran así como, no, pues te pagamos 20 centavos por párrafo y todo lo que escribas es propiedad de nosotros y ya. Entonces... pues sí está bien que esté cambiando un poco la cosa, y sobre todo ahorita que aunque el internet nos permite como estar muy al tanto de quiénes son las personas detrás de lo que consumimos, sí está bien, está chido que puedan ellos hacer eso, o sea, como usar el nombre que han creado para conseguir estos personajes y recuperar estos personajes. Pues sí. Sí. Qué bien por Clint Barker, ojalá que sí, todo llegue a buen término y puedan terminar de arreglar. Porque pues ahí metieron el amparo, entonces todavía no tienen los derechos, nada más están, sí. por lo que entendí, ¿no? Sí, porque tengo entendido que Clay Baker, de todo lo de Hellraiser, solo recibe dinero cuando se usa su nombre, ¿no? Por ejemplo, los cómics se llaman Clay Baker Hellraiser. Creo que ahí le tienen que pagar porque pues usan su nombre. Pero por su nombre, ajá. Sí, pero fuera de eso, él no tiene nada de... Pero no por el personaje como tal. No, es el mismo caso que no es exactamente el mismo caso, pero este Don Rosa, el que escribe los de DuckTales, que escribía y dibujaba DuckTales, que ellos, él sí no le daban un peso, pero cuando comenzaron a reimprimirlos para que vendieran más, pusieron el nombre de él como el escritor famoso, y ahí ya él metió demanda para exigir derechos. Y que, aunque no, en comparación con el dinero que gana la corporación, no, lo que pagan en regalías en verdad es muy poco, sí es un dinero importante y depende mucho de la franquicia. Eso te pone a pensar, por ejemplo, en Alan Moore, que rechaza esos pagos, sí. La lanita que le pudiera llegar por Watchmen, que lo rechaza. No, okay, que Alan Moore... Mira, Alan Moore yo le respeto bastante. Editor de Marvel... Un güey que ahorita es editor en jefe de Marvel, a mí me dijo hace años que todos esos ranteos de Alan Moore son pagados, que él sí recibe sus chequecitos, él dice, de Marvel, y de hecho dijo de Miracle Man específicamente, y que el hecho de que no le pongan Alan Miracle Moore... Miracle Man, pero de Watchmen no. Y créeme, Miracle Man, yo aquí, no sé. Watchmen se me sale a la pantalla, en dinero. Yo no sé, pero... Más De Miracle Man es el original writer, sí, para sí. Que no usen su nombre, pero de que así, le pagan regalías de Miracle Man, sí, él recibe y lo dice. De Watchmen es muchísimo dinero. No, pero el hecho de ponerle el autor original es parte del marketing. Está bien, pero es Miracle Man. Es el chisme que nosotros quiero. Miracle Man, Extraordinary, League of Extraordinary Gentlemen. No, pero esa sí Before Vendetta, sí, pero por esas sí recibe regalías, por Watchmen no. O sea, le manda el cheque y lo rechaza. Yo sé. Eso te dice, hombre. A la próxima que lo vea en el bar le voy a decir, ya, Te voy a buscar la noticia, porque si lo sé, si es cierto, lo he leído en varios lados. Invítalo a platicar. No, y podemos invitar a Beto Calvo para que también te lo diga unas 2 horas, te explique por qué. ¿2 horas? Saludos a Beto, pero yo sé que puede estar más tiempo. Tiene muchísimos argumentos. Sí, pero bueno. Luego hablamos de eso también. Saludos y abrazos al buen Beto, que seguramente no verá esto a menos de que le pasen el clip. Entonces, vamos a la última nota, que de la que nadie quiere hablar, pero de todas maneras todos están hablando. Tan, tan, tan. Ah, la había olvidado totalmente. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere mencionarla, básicamente, pero pues es que tampoco, a mí no se me hace tampoco una super nota la nota yo siento más que la declaración tal cual de Elliot Page diciendo que pues, se declara transgénero, hombre no binario, pues más que su declaración, para mí la nota es la manera en la que la raza está reaccionando de manera bastante desagradable en todas partes. Sí, porque como dices, no tiene que ser una supernota, o sea, lo dice que nosotros qué, no tendríamos por qué enterarnos, pero pues de repente sí se vuelve grande porque todo el mundo reacciona y empiezan a decir cosas, o sea, ahorita les digo un comentario que leí que sí está un poco feo, pero sí entiendo por qué sale a decirlo, y no es que no quisiéramos comentar la nota aquí, lo que pasa es que no queremos... No, ¿cómo? No, todo el mundo, no queremos, pero no fue porque no nos interese, sino porque no queremos cometer errores en términos que pudiera... Que ese es otro... Que ese es otro porque no somos expertos. Sí, creo que, bueno, lo que discutimos antes de iniciar el programa y la razón por la que muchos estábamos renuentes, es porque, pues, francamente, no entendemos... exacto, o sea, no entendemos la situación de ella. No, o sea, yo no sé lo que es ser una persona, perdón, de él. ¿Ves? ¿Ven? No, no entendemos. O sea, es complicado. Yo no sé lo que es ser una persona transgénero. Nadie aquí lo sabe. Entonces, cuando se habló primeramente era discutir esto, pues decíamos, pues, ¿qué discutimos? ¿Ella? ¿Él? Es que no hay nada que discutir. Es una decisión sumamente personal. Está anunciándola. Ok, bien. Okay, ya no te llamas Helen, tu nombre es Elliot, y quieres que utilicemos estos pronombres para referirnos a ti. Ok, es tu decisión, lo haremos. Pero, sí. ¿Qué más vas a discutir respecto a eso? Todo el mundo tiene la independencia de ser lo que... Sí, exactamente. Creo que lo que vale la pena discutir... Mientras no le daño a otro, no tiene nada más que ver. No es lo que hizo ella. Es como si sabes que hay un tema allí que no manejamos. Sí, o sea, no, lo que vale la pena discutir no es lo que hizo ella, porque no tenemos el trasfondo ni el lenguaje para hacerlo. No nos toca, pero sí vale la pena discutir qué pedo con la raza que reaccionó así. O sea, porque, pues exactamente, ¿qué está haciendo que te afecte? Yo no entiendo lo que está haciendo, pero pues a mí, ¿qué? Pues no es mi vida, no soy yo. Pero creo que... Sí, nosotros no somos un programa de educación sexual, ni mucho menos, ni pretendemos serlo, pero sí creo que es importante que se mencione, porque sí, ya ahorita dijimos a nosotros que si ella es feliz, si él es feliz, él es lo que importa, y sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero justamente desde el problema en que ahorita estamos teniendo problemas en elegir un pronombre, una manera de referirnos a él, porque de hecho... pidió que se utilizaran pronombres he, they, algo así, me parece. Es him y they. Entonces, la manera, de hecho, más cercana en español, pero que no es correcta, sería Eli. Ajá. Entonces, este es el tema, que en español, que yo sepa, y aquí de nuevo, soy supremamente ignorante en esto y no quiero que se malentienda. En español no existe un término aceptado por la Real Academia Española para decirlo en términos oficiales, de cómo referirse en tercera persona a personas no binarias, porque no son ni él ni ella. Entonces, en este sentido, sí me parece muy apropiado que salga a decirlo, porque hay mucha desinformación justamente porque no sabemos nada, porque no... nadie lo habla, porque tal vez hay muchas personas en esa situación, no lo sé, pero si sí, no lo dicen, y de hecho en su comunicado de eso hablaba, ¿no? Lo digo para inspirar a la gente, para detener un poco el discurso de odio que hay alrededor de todo esto y que la gente sepa pues, que es natural, yo sigo siendo quien soy, solo pido que ahora me llamen así. Y digo, está muy bien, pero sí, las reacciones han sido desproporcionadas en algunos casos. Hubo alguien que no se burló directamente del hecho, pero sí decía algo así como de lo que está haciendo ella, él, es lo mismo que pasó aquí en México con Eduardo Palomo, no, el otro señor, señora, cuando cambió a Libertad, dice, y nadie hizo tanto relajo. Entonces, no creo que sea el mismo caso, y seguramente no me entendieron, pusieron cara de ella, sé quién es. Pero bueno, digo, acá en México también ha habido algunos sectores que han anunciado su cambio. Creo que no es exactamente el mismo caso y eso es por eso es importante, porque no es que ella, que él esté cambiando de sexo, sino ni siquiera lo está eligiendo, o sea, está diciendo que no se identifica. Son cosas que no te está pidiendo que lo identifiques de esta manera, te está aclarando, estoy diciéndolo públicamente, yo me identifico de esta forma. Y ahí es un tema también de compasión. Yo no lo entiendo en el sentido de que no me puedo identificar con ello porque no es mi viaje. Uh-huh. Y lucho un poco con lo que algunos pueden malinterpretar como corrección política sobre qué términos utilizar, porque honestamente no los conozco. Pero también es un tema de ponerte en los zapatos de los demás y de entender que tu realidad no necesariamente es la realidad de otros, y que inclusive hay personas que tienen realidades muy diferentes a las tuyas, que pueden ser minorías, y que precisamente por ser minorías y tener realidades muy, muy diferentes a las de la mayoría, requieren tener voz, tener la capacidad de decirlo, ser respetados por ellos, y sobre todo, en cierta medida, también ser protegidos, sí, porque son minorías. Precisamente, eso se trata de las sociedades democráticas, que nos ponemos politicosos pero se trata de defender a los que, precisamente por ser minoría, van a ser más atacados, más vilipendiados y que se la van a ver peor. Es un tema de compasión, tan sencillo como eso. Uh-huh. De acuerdo. Y eso le cuesta a muchísima gente. Y extrañamente a la gente más religiosa también tiende a costarle más. No me parece que sea tan extraño, sobre todo porque la iglesia de repente, bueno, la católica, que es la de la que puedo hablar, sí censura de repente las cosas que no conoce de una manera bastante agresiva. Mira, acá José Luis nos dice que lo más triste de todo esto es de esto de Elliot Page es ver lo duro que es el mundo con las personas trans y la hostilidad que reciben. De hecho, creo que eso es bastante importante porque aparte es algo de lo que pidió Elliot en su carta. Básicamente lo que él dice es, la declaración que dio es: me siento afortunado de escribir esto, de estar aquí, de haber llegado a este punto en mi vida. Lo extraordinario que se siente amar, finalmente lo que soy, lo suficiente para percibirme auténtico yo. Me encanta ser trans, me encanta ser queer, y justamente en esta declaración que tengo aquí no vengo a la parte, pero sí justamente estaba leyendo y quería leer la parte. De hecho, eso que tú comentas, Valen, fue como que dos líneas, y el grueso de su comunicado, pues es la razón por la que lo está haciendo, que es darle visibilidad a la comunidad. Sí, no, pero sí mencionaba que pues que lo difícil que son, pues, lo de las burlas, lo de la falta de empatía y todo eso, y que aquí parte de lo que yo quería tratar aquí al traer el tema es de que la raza, al contrario, se fue a la yugular de manera bastante incluso grotesca. Lamentablemente lo decía un poquito fuera del aire, las notas que pusimos en la covacha a veces no tienen comentarios, y tuvo cientos de comentarios. Afortunadamente no todos eran tan agresivos, pero sí había varios que estaban muy muy fuera de lugar. ¿Y el reggaetón qué? ¿No había esos comentarios? Es que siempre ponen en todos lados. Yo lo que digo es que puedes aprovechar esto para que se haga un autofiltro en Twitter. Literal, es súper fácil. Si te preguntaba, ¿será que bloqueo a este? No, está, pero gracias por decírmelo tan claro. Lo que es de aplaudirse en este caso fue la actitud de Netflix, que como compañía salió a darle la bienvenida o felicitarla por su felicidad, o no sé cómo decirlo, y ya cambió su nombre en Umbrella Academy. Ya está su nombre como, digamos, lo actualizó. Entonces, sí se va a oír muy mal, a lo mejor muy arrogante, pero creo que sí tenemos que reeducarnos al respecto. Porque también se vio, no a este nivel, pero ahora que DC dijo que su Flash iba a ser trans, también salieron las ¿Pero las Flash críticas. ¿Es trans o solo es no binario? Creo que es no binario. Según yo solo es no binario. Es que de nuevo, ahí es donde somos muy ignorantes y por eso sí. Es que quería que la tratáramos con cuidado. Porque lo siento, sí. Mira, yo, en ese caso yo voy a citar un poco a Patton Oswalt, que en uno de sus stand-ups, sí dice este cuate, a ver, también tienen que dejar de ser un poco tan sensibles y darse cuenta del contexto que uno está dando. Si de repente dices un término incorrecto, es por ignorancia, nada más se explica ella, no es por odio. Dice, de hecho, los que se molestan en aprenderse los términos correctos de inmediato son los malos, para poderte decir y criticarte de manera correcta y que no les puedas decir nada. Chequen su especial, porque él resaltaba un tema que pasó con RuPaul, que básicamente le tildaban de homofóbico y fue como, wow. O sea, neta, RuPaul hizo mucho por la comunidad, salió cuando no era tan fácil, o sea, no pueden decirle, tienen que cuidar ese tipo de cosas. Chequen ese de Patton Oswalt. A mí la verdad, yo tengo de repente, perdón, ya lo habíamos pasado, yo sí lo tengo mis prejuicios, porque pues, al fin, uno ya está ruco y todo eso, de repente concuerdo mucho con las opiniones de J.K. Rowling, por ejemplo, pero mi punto final es, o sea, yo no me voy a meter en la vida de los demás. Si deciden ser, o si son lo que quieran ser, pues mira, mientras no estén dañando a los demás, se respeta. Exacto. Y aún así, después de la nota de ayer, sí contacté a varias amistades que están en distintos, ¿cómo se les puede llamar? Que son parte del colectivo. Es que, ¿qué comunidad? Pero bueno, sí, parte de la comunidad. ¿La comunidad es LGBT? Hay muchas comunidades. Está la comunidad ñoña. Y tú no sabes a qué comunidad me estaba refiriendo. ¿Estás acaso asumiendo la comunidad? Pero bueno. Sí, se lo había dicho, pero que adelante. Nos decía Pepe Nos dice Pepper, un covache que tenemos acá en el sitio, dice que la confusión principal viene de que los pronombres en español, pues no tenemos una traducción de they como un nombre, como el pronombre tal cual como lo están utilizando en la comunidad, que en inglés es sin género. Por acá nos decían en unos comentarios que podría ser eso, pero eso suena muy feo. Eso se malentiende como algo despectivo porque es con lo que te refieres a un objeto, sí. Hablando de personas. Sí, entonces, supongo que es algo en lo que se tiene que trabajar todavía en el lenguaje en español, pero sí, bueno, porque dice que pasa lo mismo con los trans, porque la gente, pasa lo mismo con los trans porque la gente se fue luego por transexual cuando puede ser solamente transgénero, o sea, esto, sí. O sea, claro. Elliot solamente se asumió como chico trans, nunca dijo que era transexual, y dice, se puede ser solamente transgénero y eso se asocia más con lo no binario, pero de entrada pues, está correcto asumir que es él. Faltaría que ella, que es la traducción más cercana que tenemos, crear un poco más, o sea, sí, o sea, y la verdad es que creo que lo correcto sería en español no llamarlo él. Absolutamente nada. Tal cual, y es que sí, pues, yo confieso que cometí ese error, o bueno, tenía esa confusión, justamente leí trans y yo asumí que transgénero y transexual eran lo mismo, justo Pepper fue el que hizo favor de aclararme que no, que son cosas distintas. Y bueno, eso te ayuda a entenderlo, pero también si no lo hablan, por ejemplo, eso lo aprendí gracias a Elliot, que salió con su comunicado y pregunté, ¿pero cómo? No me hace clic lo que dice. Hay aparente contradicción en las palabras, ¿no? Gracias a que ella sale, bueno, a que él sale y lo dice, es que puedo preguntar y me entero de cómo es, pero sí, creo que sí nos falta todavía mucho. Romanos explica que no binario significa que no se identifica como hombre o mujer. Trans no binario queer es alguien que tiene rasgos de uno y otro sin inclinarse a un lado. Pues aquí nada más es cuestión, como me mencionó Elizabeth, pues es parte de la educación. Creo que estamos aprendiendo entre todos y al final lo importante es el respeto. Sí, exactamente. Y no porque no lo entiendas o no estés muy seguro, tu reacción sea una de negatividad o incluso de agresión, sino que no me queda claro, pero pues es tu vida, o sea, dale, luego yo me informo y veo qué pasa, pero el problema es ese, que la reacción es, no entiendo esto, entonces si no lo entiendo, me molesta. No, y que sí, si eres compasivo y te pones en sus zapatos, que yo me pongo a pensar, ponle que yo me identifico como hombre, me siento como hombre, que por muchísimo tiempo no pudiera identificarme así. Yo me siento incómodo, pero porque esta silla no está chida. No, pero ponte eso, si te pones en sus zapatos, que es el tema de la compasión, de que básicamente toda la sociedad te identifica con un género cuando tú te identificas con otro, debe ser una situación terrible. Pero imagínate, debe ser sumamente horrible. Con ninguno de los dos, la verdad es que no. O que no, exactamente, pero que, y sí, que ahora existe la alternativa y que creo que siempre la ha existido. O sea, lo que pasa es que estamos hablándolo. Grant Morrison también hace muy poco hizo declaraciones en el mismo caso, pero creo que es diferente. Sí. Creo que él es, porque a falta de decirlo, porque sí colocó que sus pronombres eran they, them, pues que él o él pues se identifica como no binario, que es muy diferente. Entonces, es cuestión de entender, básicamente, pero sí de ser compasivo. Aparte, como Grant Morrison es extremadamente drogadicto y mágico, sí, lo que ponga en su Twitter, quién sabe qué tan No, me refiero a que lo que ponga en sus redes sociales, quién sabe qué tan rápido debas tomarlo en cuenta. Porque... No, esto fue una entrevista, pero digamos que eso no le quita lo drogadicto. No fue sorpresa para nadie. Ni lo mágico. Sí. Claramente. Sí, lo mágico. Lo mágico menos, ¿no? Creo que también, igual que Netflix que contestó rápido, está como padre la James Gunn también le contestó súper rápido. Entonces, también eso como le invita la respuesta de James Gunn. Y si sonó muy rápido, que no era solo no binario, mi afán no era como corregir, nada más como acordarme, porque la verdad es que yo lo que leí es que solo que era el Flash era no binario, y dije, ok, lo entendí. Y de hecho es algo que no entendía, pero sigo a un cosplayer en Instagram, Minedoco, y es como no binario, y así es como aprendí que era no binario, bien. Entonces, y es diferente del asunto trans, ¿no? Entonces, pues como dice Van, estamos teniendo la conversación. Estamos teniendo la conversación. Y otro tema que me parece interesante ahorita que mencionas, Jorge, lo de Netflix, que reaccionó. Luego, mucha gente sale inmediatamente con el asunto de ay, las compañías nomás queriendo por la inclusión forzada y todo. Bueno, siempre yo creo que debemos trabajar con la base de que las compañías no son progresistas ni buenas, sino que hacen lo que les conviene. Pero, por ejemplo, aquí pues Netflix hizo lo más profesional. Ok, tú ahora te quieres identificar de esta manera, ok, vamos a cambiar la identificación. No nos interesa lo que digan todas estas personas, lo que queremos es tener una relación de trabajo sana contigo, actor, que no nos das nada de problemas, que estás interpretando un papel en una serie muy exitosa, y se acabó. Yo creo que es la manera correcta de manejarlo, sobre todo en estos tiempos. Por ejemplo, si una actriz se casa y se cambia por el apellido de su marido, harías lo mismo. Sí, ándale. La gente de respeto. Sí, no, la gente lo vuelve inmediatamente un tema político cuando a veces realmente es un tema de relaciones laborales. O sea, es un tema de aceptación, RP, obviamente, pero es un tema también de relaciones de, o sea, actor con el que estoy a gusto, ¿por qué me voy a meter en problemas por esta cosita? O sea, que no afecta a nadie más que a ella, que es su vida, a él, perdón. Pero que sí todo el mundo sale a decir, nada, que la inclusión, que la cábala secreta de negros transexuales los está obligando a que hagan esto. Entonces, no. La cábala secreta de negros transexuales. Ya sí, los que dominan el mundo en secreto y son los que obligan a las compañías a hacer todo. Todo el mundo sabe acerca de ellos. Liderado por George Soros. Están creando un racismo inverso impresionante. Sí, dificilísimo ser blanco y católico en estos tiempos. Pesadísimo. La bendita mayoría en el mundo, ¿verdad? Sí. En fin. Pues yo nomás espero que llegue el momento en el que no se tenga que hablar de más allá del ya están, bien por ella, bien por él, y hasta ahí. Pero como si hubo demasiado mame, pues sí consideré que era pues relevante comentarlo. Jóvenes, yo creo que ya ahora sí se acabó el 20, porque otra vez nos pasamos de lanza. La próxima semana les prometo reducir el número de noticias. Y la próxima semana les prometo que Valentín va a decir que nos promete que la semana la semana pasada yo no dije que les iba a bajar las noticias. De hecho, esta semana yo puse escaleta y todo el pedo. ¿La seguimos? Funcionó. De hecho, nos quedamos sin Magic, mi amor, Anya Taylor-Joy, pero... Siguiente semana. Pero si quieren, yo la veo la semana que viene y así lo conversamos, no pasa nada. El tema de Queen's Gambit era más bien cómo había impactado en el mundo del ajedrez, de todo lo que se ha estado vendiendo extra y de cómo mucha gente está entrando a jugar ajedrez por haber visto esta serie. Pero también otro tema que tenemos, y esto lo tenemos en la covacha.mx, es el parecido que tiene de Queen's Gambit con Dragon Ball. Pueden verlo hoy. Fue un hilo de Twitter del Cacha que yo quise que se perdiera en Twitter y le dije, ¿sabes qué? Te lo voy a plagiar, sí, tal cual. Salió, bueno, no se lo plagié, está a nombre de Cacha. Pueden checarlo, está en la covacha.mx junto con otras notas. De hecho, ahí tenemos ya la primera opinión de Batman Catwoman de Elizabeth Ugalde. También tenemos esta semana de Isaac de la Rocha. No ha salido, pero está por ahí Grandes Etapas de Autores, que está en el tintero, debe salir esta semana. También ya pueden ver, escuchar más bien el podcast de Reseñas Enanas que salió hoy. Hoy habló sobre A Christmas Carol. La verdad es que están muy divertidos. Sáltense nada más esos pequeños 5 o 10 segundos de la flauta campochana. Y después es muy buen podcast, honestamente. A mí me gusta mucho, dejando de lado que sea covacho o no, a mí me gusta mucho su podcast. Pero salió en tu top 5 de los podcasts del año en Spotify. Probablemente sí, porque no escucho podcast, entonces es el único que he estado escuchando. De hecho, ocupado 5 lugares. Me va a salir Reseñas Enanas, los cómics de los viernes, Ñoñonautas y Ñoñoticias, que nada más tiene un podcast. Entonces, no creo. Cueva del Net, probablemente. Todos. Ñoñoticias tiene 2 episodios. Que a ti se te olvida. Viernes de Mandalorian. Viernes de Mandalorian también. Pero este no lo he escuchado todavía en Spotify, entonces ese no va a entrar todavía. Pero ahorita qué bueno que ya nos estaban recordando. Recuerden que estamos tratando de mantener programas continuamente. Tenemos Covacheando todos los martes, algunos covachos originales e invitados especiales van a estar hablando de caricaturas. No piratas. ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Por qué no piratas? No me quites el... Covachos originales. Sí. Que no le hagas perder el flow. La primera clase, pues. Uy, uy, uy. De hecho, no sé... Porque Jorge no anda por ahí. De hecho, Jorge es de la primera clase. Y bueno, el enano y Spider Games están todos los martes a las 9 de la noche en Cobacheando, donde hablan acerca de las caricaturas o series o colecciones. Ahorita están con animes más que otra cosa. Próximo año ya van a abarcar cosas más que sean muy de nostalgia, muy de los cobachos originales, o sea, de la población de riesgo. También todos los miércoles la intención es que a partir de hoy, que es miércoles, y ya todos los miércoles a las 8 de la noche vamos a tener Ñoño Noticias. Probablemente sí, la próxima semana logremos hacerlo de una hora, no lo sé, yo espero que sí. Sería muy bonito que no tengan que chutarse 2 horas para todos nuestros programas, pero los viernes tenemos a las 5 de la tarde, Elizabeth Ugalde dirige la mesa de Viernes de Mandalorian, donde nos acompañan Raúl Hernández Skywaco y Iván Martínez Flashito, y de hecho Jorge González también está por allá, ¿verdad, Jorge? Lo estoy. Vienes de Mandalorian, están ellos cuatro, y los cómics de la semana, donde participo con Bernardo Arteaga, estamos los viernes a las 8 de la noche o a las 9, según Armando lo complicado que esté el día. Sí, básicamente que pueda Armando. Por lo menos este viernes tenemos a Armando Saldaña, Bernardo Arteaga y un servidor. Esperamos concluir las negociaciones con Francisco Espinosa y poderlo conseguir para el próximo año. Ahora nos debería acompañar para hablar de Batman Catwoman. Podría entrarle, pues ya se va a conectar para el de Viernes de Mandalorian, ¿por qué no le cae más tardecito? Y pues, ya te invitaron, Vanessa, así que ponte a leer otras cosas aparte de Batman. el programa de Ñoño Nautas en diciembre, todavía no definimos si será este domingo o el lunes, pero vamos a intentar que sean programas en vivo, si no estoy mal, Isaac. Bueno, todavía estamos negociándolo, pero probablemente nos vamos con programas en vivo durante diciembre, porque es semáforo rojo acá en Durango y está muy cabrón estarnos arriesgando con esas cosas. Está negociándolo con la esposa de Isaac para que te lo veas. Ya quien me lo manda. José Luis ya se va. Sí, cuidado, ya está en los anuncios parroquiales, compadre. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Ñoño Nautas, reseñas enanas, Cobacheando, Viernes de Mandalorian, cómics de la semana, creo que ahorita son todos, y el tío Juanjo todos los martes tiene unboxings que edita Jorge González. Esta semana subimos el de Ahsoka Tano. Sí, no, ahí donde ven a Jorge muy bonito, callado, él está participando en todo, y la verdad es que a todos los colaboradores les agradezco mucho que estén al pie del cañón en esta nueva etapa que diría que nos está patrocinando StreamYard, pero no, al contrario, StreamYard lo estoy pagando, pero eso es otro tema. Visiten lacobacha.mx, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok. Twitch, wow. Tenemos un TikTok por ahí, un video. Luego encontraremos algún millennial o centennial que le sepa esa cosa y que a lo mejor quiera utilizarlo. Y ya estoy. YouTube, obviamente. YouTube, Twitch, Facebook. Vale, ya ahora sí, creo que ya dije todo. No sé. Hola y adiós, Alberto Palomo. Y el portazo de un signo de interrogación, Alberto Palomo. Así es como sucede esto. Últimos comentarios, palabras finales. Ya. Pues gracias por escucharnos. Bye, que ya estamos hora 44. Gracias por escucharnos. La próxima semana va a haber un episodio nuevo de Attack on Titan, porque se estrena la temporada final, y voy a presionar para que hablemos de eso. Me parece bien. No, nada. A mí me pasaron y dámonos. Adiós. Pues dijiste así, yo dije, ok. Ya Bernardo, ya está aburrido. Vámonos a cenar, porque ya cambio. Okay, bueno, la próxima semana, hasta luego. Bye. Bye.